sacas el bejuco. Oye, cosa rica, qué buena estás, mami. Brinque, verás, acuerde, verás. Que no, brinque, verás. Si te gustará, brinque, verás, acuerde, verás. Que no, brinque, verás. Si te gustará. Qué rica esta mujer. Brinque, verás, acuerde, verás. Que no, brinque, verás. Y te gustará. Brinque, verás, acuerde, verás. Que no, brinque, verás. Y te gustará. Pa' que goce. Eso.